El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Un hombre de Buenos Aires, un hombre de la política. Nombre de bares. Le gastan ahí con los rusos, ¿no? No, hombre. El Lada lo quería, Boris quería preguntar. Bueno, ¿habías escuchado la historia del Lada? Espectacular. Cayó el muro por el Lada. Es una metáfora muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Sin duda. Bueno, acá lo tenemos a Edgardo Moca, yo tenía ganas de hablar hoy, Moca, de que hay en algunos sectores como cierta... ¿cómo sigue? El cómo sigue que no lo... En realidad todos lo tenemos, el cómo sigue. Pero yo veo que algunos lo agarramos con más entusiasmo, el cómo sigue, porque hay que seguir. Y otros lo agarran con menos entusiasmo. Y algunos hasta con cierta zozobra de que, bueno, ¿cómo sigue esto con Scioli? Todo esto dando a Scioli por ganado, cosa que está buenísimo, como por presidente. Y te quería tirar este tema a vos para ver cómo resolvemos a los que pierden ánimo, digamos, o qué es lo que estamos viendo, o qué es lo que no se sabe, esto de que a mí me preocupa esto, el no saber, pero que a lo mejor es un no saber como falso. Bueno, el no saber es verdadero, pero corresponde a todas las cosas del mundo, el no saber. Ajá. ¿No? Cuando asumió Néstor y Scioli en el 2003, no sabíamos, yo por lo menos no sabía ni tenía la más mínima idea de lo que iba a ocurrir en la Argentina. Si alguien hubiera dicho qué garantías tenemos de que esto va a ir en tal o cual dirección, no hay garantías. No hay garantías. Te digo más, perdón, un politólogo muy conocido dijo, esto es lo mismo que el viejo peronismo. Bueno, todavía hay algunos que dicen, La ciencia social es una gran fábrica de ideas prodigiosas y una terrible cantera de sonceras también. No para de construir unas cosas y las otras. Depende de que hablemos de Max Weber o de Karl Marx, que jamás se definiría como politólogo, ninguno de los dos, o de algún chanta que cree que porque pasó por algunas aulas puede avizorar el futuro. Yo creo que ahí hay un problema. Primero hay una cosa que es clara, la salida provisional de un liderazgo del rol institucional en el que jugó un rol decisivo, como el caso de Cristina Kirchner, no puede sino generar zozobra o inquietud, estremecimiento en las filas de quienes se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, para hablar francamente, a que hay una especie de centro organizador, más que rector, del discurso, de la mirada sobre el mundo, de la mirada de Argentina sobre el mundo. Son ese tipo de personalidades muy fuertes. Y se me ocurría algo escuchando incluso el bloque anterior, muy gracioso pero muy significativo. Yo creo que estas cosas nos pasan por la maldición democrática. La democracia tiene esa maldición. Es decir, sí. La democracia tiene una titularidad del poder que siempre está... Claude Lefort hablaba de que en democracia el poder es un lugar que siempre está vacío. No hay un monarca, ni hay un líder totalitario que dice el Estado soy yo, el partido soy yo, el futuro soy yo, que organiza todo a través de una cerrazón de la vida plural de una sociedad alrededor de una figura, y ahí, hasta que eso entra en crisis y en colapso, no se sufre la angustia que estamos sufriendo los argentinos, porque un líder no tiene posibilidades constitucionales de reelegirse. Ahora, bienvenida sea esta diferencia, ¿no? Porque me parece que el tipo de ciudadano, el tipo de militante, el tipo de persona que surge en un régimen y en otro, no hay ninguna duda. Poniendo a salvo que yo no hago ninguna idealización de estas democracias nuestras que hemos sabido conseguir, porque son ciertamente limitadas, y hasta el 2001 nosotros observamos cómo la democracia bien puede ser una forma, uh-huh, un decorado de una dominación muy fuerte de fuerzas nefastas, ¿no? Ahora que todo el mundo discute cómo es este asunto de que los economistas de Macri, o que no son de Macri pero trabajan para Macri, ocultan su verdadero proyecto, y de golpe aparece ese proyecto y ese proyecto espanta. Ahora, hay que recordar, Barra, hay que recordar, compañeros, que en los años 90 ese discurso ganaba elecciones. Sí, que ganaban claro. elecciones con ese discurso. Entonces, sí. yendo al tema, yo creo que hay... toda mirada sobre el futuro es una mirada que nos tensa, que es una mirada problemática. Está siempre teñida del miedo, teñida también de la ilusión. Nosotros no podemos... Sí. No hay pronósticos en ningún orden de la vida social. Pronosticar se puede pronosticar el tiempo hasta cierto punto, como los hechos lo demuestran todos los días. Pero pronosticar la política no, porque para pronosticar la política, pongámosle, del año 2017... suponete que me dieran esa tarea, pronosticar qué va a pasar en la relación entre Cristina con Scioli, entre Scioli con Macri, el grupo Clarín. Para poder hacer ese pronóstico necesitaría adivinar qué va a hacer cada uno de esos actores. Y además el contexto internacional, cómo va a impactar. Debería saber cómo sigue la crisis del capitalismo europeo y mundial, debería saber cómo sigue Brasil, debería saber una cantidad de datos que son infinitos, porque en eso consiste la acción humana. La acción humana no está determinada por una sola voluntad o por dos o por tres, sino que confluyen infinidad de factores completamente imprevisibles, completamente aleatorios. Lo que uno puede hacer respecto al futuro es declararse a sí mismo qué es lo que uno le gustaría que pase en el futuro. Ajá. Y organizar su acción, puede ser una acción directamente política, pero puede ser también una acción de ciudadano no político, qué cosas tengo que hacer yo para, en el caso de que me haya servido y me haya fortalecido como persona lo que ocurrió en los últimos años después del desastre del 2001, qué tengo que hacer yo para que esto siga en esa dirección. Y no hay una sola respuesta. Seguramente un diputado tiene un tipo de responsabilidades, un periodista puede tener otras, o un laburante sindicalizado o no sindicalizado, o un desocupado. Todo el mundo tiene herramientas para la acción común. Por supuesto, las herramientas no son parejas, hay desigualdades y asimetrías muy fuertes, pero nadie deja de tener algo para hacer en ese futuro. Una cosa podríamos decir que pueda tener impacto en el futuro. Hasta ahora los cambios de gobierno, de una fuerza hacia otra, tuvieron que ver con situaciones de crisis muy aguda. Sí. Cada nuevo turno de gobierno vino acompañado de una crisis muy aguda que significaba presiones extraordinarias para tomar medidas de la emergencia y demás. Esto no va a ser lo que va a suceder ahora. Por primera vez hay un cambio de gobierno, aunque ya se dio entre los Kirchner, ahora va a ser alguien que no se llama Kirchner, y va a ser un cambio de gobierno sin una situación que implique unas presiones extraordinarias como las que se han vivido con tantos cambios de gobierno. Esto ayuda a pensar que quien asuma el gobierno no va a estar urgido, digamos, como en otros casos, ¿no? Y condicionado en forma extrema, como podríamos decir que vino condicionado el gobierno de Menem, el de propio Alfonsín, con la presión de los militares inmediatamente, el de Menem con la hiperinflación que hubo, el de la Rúa mismo, porque quién salía de la convertibilidad, y digamos el gobierno de Néstor Kirchner, porque el cuadro social y económico donde asumió era terrible. Esto esta vez no va a suceder. O se le quita al nuevo gobierno una presión que muchas veces explicó las medidas que se tomaron de ajustes y demás, ¿no? Sí, por eso la derecha política, económica y social está buscando, y no va a dejar de buscar, incluso después del 10 de diciembre, las condiciones para producir un fuerte impacto desestabilizador. Ahora, de todas maneras, yo me baso en la hipótesis Scioli, digamos, mi punto de referencia, por muchas razones, no solo por una razón de definición política que todo el mundo conoce, sino por la realidad, lo que cualquier analista, incluso los analistas más deseosos de que ganara Macri, digamos, no pueden ignorar el hecho de que hay una relación de fuerzas electoral bastante volcada, digamos. Y la desesperación burda que tienen por juntarlos es la señal de eso. Eso sería, ¿no?, un temón, pero no me quiero apartar de esto. Scioli, que es la hipótesis más probable, vamos a razonar en términos estrictamente pragmáticos, no vamos a ponerle una ideología cerrada, que por otro lado Scioli es un tipo que se las arregla muy bien para navegar en torno a las definiciones ideológicas y atenerse, creo que razonablemente. Yo prefiero un líder con una mirada sobre el mundo de una forma más amplia, más estratégica, pero no todas las personas tienen esa capacidad. Y la que sí tiene, la capacidad que sí tiene Scioli es la capacidad de actuar en política con mucha razonabilidad, generando un clima de mucha previsibilidad. Entonces vamos a tomar los datos de la realidad. Scioli llega o está luchando por llegar a la presidencia en un país, como decías vos, Jorge, con sus variables económicas, sociales y culturales estables y con una tendencia a la mejora casi sostenida desde hace muchos años. Llega además después de haber renunciado, de haberse atado al palo, digamos, de haber quemado las naves, en el sentido de que no acompañó ninguna de las aventuras que tenían todos los visos de exitosa, la aventura del 2009 con De Narváez, la aventura del 2013 con Massa. Él siempre estuvo en la línea de choque, incluso a su manera, ¿eh? No quiero establecer parangones que serían completamente injustos con la figura de Néstor y la figura de Cristina. No, no me parece que eso ayude a nadie, porque parecerse a otro es desdibujar lo que uno es. Ajá. Entonces, me parece que Scioli ha mostrado incluso un nivel de energía para sostener y sostenerse en una posición cuando las presiones eran verdaderamente muy fuertes. Especialmente esto se vio en el año 2013, cuando la emergencia de Massa. Tiene la situación económica no sencilla, porque el mundo no tiene una situación sencilla. Tiene una situación social mucho mejor, que también al mismo tiempo, aparte de ser mejor, es más demandante. La persona que está socialmente mejor no es una persona que demanda menos, es una persona que demanda más. Claro. Antes se demandaban planes, hoy se demandan impuestos, ganancias, salarios, sí, claro. Se demandan otro tipo de bienes. Entonces, las complejidades de un eventual gobierno futuro de Scioli no son pequeñas, pero desde el punto de vista del rumbo a tomar, ¿cuál sería el estímulo que tendría Scioli para producir un viraje neoliberal y darle la razón a los que creen que es nada más que una hoja al viento, Scioli? Scioli podrá ser diferente en materia del tipo de convicciones con las que se maneja en política, el tipo de historia política que tiene, y en lo cual hay que decir que también el político es un ser que aprende, y la muestra más interesante de cómo un político aprende es la experiencia de Néstor y de Cristina Kirchner. Comparemos la política, las definiciones políticas, las definiciones globales en relación al mundo que tenía el kirchnerismo en el año 2004, 2005, claro, que eran buenas, ¿eh? No estoy diciendo que eran malas y se mejoraron. Pero no eran tan profundas como las que efectivamente, después en el poder, efectivamente. Entonces yo creo que Maquiavelo siempre hablaba de la fortuna y la virtud. Si la virtud de Scioli, que es la de ser un hombre sereno, digamos así, moderado, con tendencia a acercar gente, a veces a costa de acercar gente que a uno no le gustaría que se acerque, todo eso lo dejamos en pie. Si esa virtud del político que sabe ir en esa dirección, en la dirección que quiere ir, manteniendo un nivel de moderación, de inteligencia, y reconoce la presencia rectora en materia estratégica de Cristina Kirchner, y eso es ayudado por la fortuna, que decía Maquiavelo, virtud y fortuna, es decir, que las cosas salen bien, podemos estar en un momento de avance del proyecto. Avance no quiere decir linealmente más conquistas, porque la historia de los países nunca es una suma rectilínea de conquistas. La historia de estos años ha tenido también muchas idas y vueltas, muchas cosas, sí, en las que hubo que forcejear muy duro, muchas etapas muy duras, producto de situaciones internas y de situaciones externas. Yo lo que creo es que me parece que hay que intentar es no perder la brújula. La brújula es un liderazgo que no se va del país, ni se va del mundo, ni se va a dedicar a la vida doméstica, que es Cristina Kirchner. La brújula es un conjunto orgánico de personalidades, de dirigentes, que todos los, no hace falta que uno haga la lista, porque los vemos y los reconocemos perfectamente y los distinguimos de otros dirigentes. Que yo ayer estuvimos un rato con Alejandro Vanoli, vos te das cuenta, Alejandro Vanoli es un tipo que tiene ese lugar en la política, y puedo nombrar muchos Alejandros Vanolis. Entonces, eso es un capital, digamos así, humano, de recursos humanos a nivel estatal, pero después hay recursos humanos a nivel, cuando uno camina por el barrio se da cuenta que hay muchos vecinos que cambiaron mucho estos años, que antes consideraban que Clarín era una especie de hecho de la naturaleza y que no se podía vivir sin seguir los chistes de la contratapa y el fútbol, y ya que estábamos, todas las cosas que decía respecto de la política. Muchos vecinos, gente totalmente ajena a las grandes batallas políticas, no está dispuesta a tragar los sapos que tragó durante mucho tiempo. Me parece que una gran parte del pueblo, yo diría que es una parte del pueblo que excede la capacidad electoral del kirchnerismo o del peronismo. Es una cantidad de gente que, en la medida que se ponga a prueba, y yo confío, tengo una fe muy grande en la elección de octubre, porque en la medida que no se está especulando con esta interna, con la otra interna, sino que se están jugando, como suele decir Aníbal Fernández, los porotos, quién defiende mejor los garbanzos, quién puede asegurar que siga habiendo trabajo, quién puede asegurar que la inversión escolar no se detenga, quién puede asegurar que siga el procrear, el progresar, que siga el plan de 12 cuotas, que siga las cosas, la extraordinaria pacificación del país, ¿no? Porque se nos presenta como una sociedad que está histérica. Crispado. Y la verdad es que si uno se acuerda de la hiperinflación o se acuerda de los saqueos en el año 2003, eso, la verdad es que Argentina tiene todos los problemas que tiene un país que está luchando por emerger, pero es un país muy vivible y es un país claro, en y el además, que además no... en comparación también con porque Dios no, nos miramos a esos espejos también a otros países de Latinoamérica, a otros países de Europa. Así es. Si comparémonos con Grecia, comparémonos con España. Todos los días encuentro gente que me saluda, que viene de España, de Palma de Mallorca, claro, de los lugares donde yo trataba de acercarme, digamos, a fines de siglo y principios de siglo. Es así, las cosas cuando en determinado momento estaban de una manera, uno buscaba qué amigos tenía en esos países para ver si eventualmente hacía falta irse, porque hay un momento en que la vida de uno y la vida de los seres más allegados a uno, también uno tiene que ser responsable. Yo creo que esto... Yo lo que me parece es que en la angustia y en el miedo hay también, como no puede ser de otra manera, una falta de perspectiva histórica. La tenemos todos, no digo que haya miedosos y angustiados. Todos sufrimos los miedos y la angustia y a todos nos falta perspectiva histórica porque estamos viviendo los acontecimientos. Yo creo que va a ser muy interesante, y eso cualquiera sea el rumbo que tome desde el punto de vista presidencial el país, ver cómo los argentinos nos miramos a nosotros mismos dentro de 2 años, y cómo miramos estos 12 años una vez que haya pasado el tiempo suficiente y las pasiones, no digo que se hayan eliminado, pero por lo menos aquietado. Y ese, termino, cierro esto, ese puede ser el capital por el que los argentinos podamos ir. Que los histéricos, los loquitos de la desestabilización vayan siendo cada vez más minoritarios, más aislados y más desenfocados respecto del clima que logremos crear. Yo creo que estamos en una oportunidad de ampliar las bases, siempre manteniendo el liderazgo y siempre manteniendo el proyecto. Hacemos una tanda chiquita, un minuto, Crucho, ¿es? Bueno, una chiquitita y ya venimos. Seguimos con Moca. En minutos hay más. Todos en cuero. Estamos todos en cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera. Acá seguimos con Edgardo Moca. Salió una fórmula, Beatriz Sardo descubrió una fórmula que es, no sé si vos al pedo lo sabías. Sí, que... Que es, ¿cómo es? Massa, Massa renuncie a la provincia para que quede Vidal, que junte todos los votos del Frente Renovador y de Macri. No, Solá tiene que... Era Solá. Mira, sale Vidal... Solá, y sale Massa, entra Macri. Solá más Macri... Es un movimiento en el banco. Menos Massa, menos claro. Vidal. Es un movimiento en el banco de suplentes. Sí. Entran Solá que enroquen y la fórmula. Macri y sale Vidal. Sí. Y Massa. Y sale Massa. Son dos cambios. Cierto, sale Vidal. Hay dos cambios, creo que hay tres cambios por partido, así que todavía les queda uno. La fórmula es Solá más Macri menos Massa. La idea es que renuncie igual Macri. Que renuncie Massa a la candidatura y que Vidal renuncie a la suya, claro, en la provincia. A mí, por un lado, me cuesta trabajo entender cuánta tiene que ser la ignorancia de la política para parir una fórmula de esa naturaleza, ¿no? Pero después pienso un poco más y digo, no es la ignorancia, es la operación sobre la realidad, porque lo que se está haciendo es algo muy sutil, nadie puede creer seriamente que eso va a ocurrir. Yo creo, es cierto que uno cuando lo mira repetido, que lo asegura gente que uno que uno dice, no, es gente muy importante, claro, la que lo asegura. Es muy difícil que ocurra. Ahora, lo que sí yo creo que va a ocurrir, y que es la verdadera jugada, es ir generando condiciones para que sea el propio electorado el que concentre los votos. Si uno logra crear una de esas novelas donde hay buenos y malos, y de golpe Massa aparece como el mezquino, el malo, y Solá, el que no se quiere bajar, y están poniendo sus historias particulares por encima del bien de la nación y de la derrota del autoritarismo y todas estas, eso es propaganda para concentrar los votos, eso es política para, y algo de eso van a intentar. Bueno, yo dejo siempre el 1%, yo no quiero decir que esto es el 100%, hay un 1% donde la gente se inmola, donde, qué sé yo, por ahí Massa dice, bueno, no soporto más la presión, me voy a mi casa. Ahora, hay que hacerse cargo del desbarranque, que es eso. Hay que hacerse cargo de que hacer esa propuesta en una sociedad, mientras se dice que la sociedad ha visto deteriorar sus instituciones, que los partidos políticos ya no son lo que eran antes, en la época de Perón, de Balbín, y de golpe nadie cuida nada. Y de golpe producir un tsunami donde toda una estructura política que gira alrededor de Massa, toda la estructura política alrededor de Massa cae como un castillo de naipes, uh-huh, es decir, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, que van a tener que ir, como fue Wiener, con boleta corta, a esperar el cachetazo. Van a ir a esperar el cachetazo. Y después, ¿cómo sigue la carrera política de Massa? La carrera política de Solá, la carrera bueno, Solá supongamos que sea el beneficiario. Pero todo esto es ciencia, no, es política ficción. Massa se evapora en el aire. Massa se evapora, pero con además, bueno, él desaparece de la escena. Y después toda la cohorte de gente que lo sigue, que tiene aspiraciones legítimas, lógico, a un cargo o a otro, queda en la lona. Sí, a mí me parece, todo puede ocurrir, pero yo les digo, si ocurriera algo así, se quemaría. Siempre hay acontecimientos que se burlan de todas las cosas que han ocurrido en la historia, pero una cosa así no tiene, la política comparada tendría que buscar, no sé, no creo que encontrara la política comparada una cosa parecida. Y eso a su vez después tiene que ser acompañado fielmente por el votante. Hoy decía Alberto Fernández, que está trabajando con Massa, decía, de ninguna manera el votante de Massa va a ir a Macri. Claro, pero eso es otra. Hay dos presuposiciones. La primera es que la política es un operativo de marketing. Si mide más este, bajo al otro para que este mida lo de él y lo del otro. Claro. Y correlativamente con eso, la idea de que el votante, la parte del voto que ciegamente. No es, y la parte del voto que no es el Frente para la Victoria, lo que más le interesa en el mundo y en la vida es que pierda el Frente para la Victoria. Es un modelo, una proyección de ciertos odios a masas de millones de personas que están muy lejos de esa situación de histeria. Claro. No, decía que también el planteo de la cuestión ilusoria de pensar que un millón y pico o 2 millones de personas entrarían eventualmente al cuarto oscuro a cortar boleta, o sea, cortar Macri y cortar la boleta de Solá, es realmente sí, bueno, claro, es sí, una en ese caso es corte, claro. En ese caso es pero corte, no es que 2 millones de personas tuvieran que hacer eso eventualmente para poder ganarle a la fórmula del Frente para la Victoria es irrisorio. Cosa, en la misma dirección de lo que vos decís. El votante, ojo con el votante de Solá, porque Solá tiene votos que le pelea a Macri, pero también tiene muchos, muchos votos, entre otros los cordobeses, muchos de los votos cordobeses, son votos que están en el lindero entre Massa y Scioli. Sí. Yo hasta podría decir que una persona muy enamorada de un triunfo en primera vuelta de Scioli podría querer que esta quimera se haga realidad, porque es verdaderamente, además produciría un efecto de desprestigio y de agotamiento de un discurso político extraordinario. Yo creo que no va a ser eso, y lo que van a intentar hasta último momento es, por un lado, generar acciones, digamos, psicológicas en contra del Frente para la Victoria, del gobierno y de Scioli. Operaciones especialmente dirigidas a dividir, a crear enconos entre sectores del Frente para la Victoria. Se van a concentrar en Aníbal Fernández. Hay que prepararse para una cosa claramente muy dura y muy dirigida contra Aníbal y Martín Sabatella. Eso está preparado ya, puesto en marcha, mejor dicho. Sí, ahora al mismo tiempo, esta supuesta colaboración que hacen los medios y hacen, bueno, lo que ya sabemos, que no pertenecen a los partidos ni de Macri ni de Massa, pero que los quieren hacer juntar a las trompadas. Digamos, ellos también están recibiendo una agresión en esto de júntense, bajate vos, y no sé qué, y ganen. Por supuesto, y eso lo están respondiendo. Bueno, Solá cada vez es menos prolijo para contestarlo. Porque además tiene razón. Si Macri quería hacer esto, ¿por qué no lo hizo cuando se lo propuso Solá y cuando se lo propuso Macri? Cuando claro. Se lo propuso Massa, quiero decir. Claro. Digo, hay cosas. Lo que pasa es que el ruido tapa todo. Uno, si se mete en el clima de los medios y prende, se pone 2 o 3 horas seguidas a ver TN, aparte de quedar medio desenchufado del mundo, sí. Queda en un estado de zozobra emocional que le puede hacer comprar cualquier cosa. Uno puede creer que esto es posible cuando en realidad posible es. Pero lo realista no es lo posible. Realista en términos políticos no es. Esto es un operativo de tsunami contra la propia fuerza, digamos. No hay otra cosa. Claro. Y un triunfo sencillo, diría yo, de Scioli en primera vuelta. Señores, don Alpe, Mosca, doña Gaby, señor, usted que está en su casa, Kruchowski, muchas gracias por haber operado este programa. Nos vemos mañana entonces, mañana a las 2 de la tarde acá en la radio pública. Ahora se quedan escuchando la programación de esta radio. Antes va el informativo y así seguimos. Chau, hasta mañana.